Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Bienvenidos radioescuchas del Valle de los Volcanes. Bienvenidos radioescuchas de la Red Global. Una vez más estamos aquí desde el lugar donde la belleza es fuerte como el viento, el Valle de los Volcanes, nuestros emblemáticos símbolos, la princesa Iztaccíhuatl, el guerrero Popocatépetl. Pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente y pasaremos a dar los servicios a la comunidad antes de iniciar nuestro tema del día de hoy. Continuamos con nuestro boletín de urgencia del señor José de Jesús Hernández Anguiano. No se ha localizado desde el día 26 de julio, que fue el último lugar donde se le vio en Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71 metros, tiene cabello cano, ojos café oscuro mediano, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos, y como señas particulares tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar al lado de la boca del lado derecho. Cualquier informe les agradeceremos proporcionarlo al 55 31 20 91 65. Y nuestros amigos del Instituto de la Lengua CLI México nos invitan a tomar cursos para desarrollar las cuatro habilidades en el idioma inglés, que es escribir, hablar, escuchar y leer. Tienen cursos intensivos de hora y media diaria de lunes a viernes, cursos semi-intensivos de una hora o una hora y media los lunes, miércoles y viernes, cursos sabatinos de 8 a 1 de la tarde en grupos mínimos de 20 alumnos. Para mayor informes pueden llamarle al 597-977-2175 y ellos se encuentran ubicados en la calle de Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México. Ustedes pueden acercarse a ellos porque ya tienen un centro preparador oficial en la certificación para Cambridge. Tienen cursos para el examen PET, que es intermedio, examen de colocación gratuito, y también los cursos de verano. El Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados ofrece servicios para encontrar soluciones en los problemas y las áreas de derecho penal, derecho civil y mercantil, derecho familiar, derecho laboral, derecho agrario y administrativo y derecho fiscal y contable. También cuentan con los servicios en el área de psicología para que encuentren solución y alternativas en terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, víctima de violencia y depresión, y en la orientación vocacional. Ellos están ubicados en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, en el barrio Tepollo de Amecameca. Sus teléfonos son el 5587-370378 o al 5612-668205. Tenemos regalos todavía para su mascota, para desparasitación, que nos ofrece el consultorio veterinario Felicanino. Se pueden comunicar al 97-85252 o por mensaje al WhatsApp de La Voladora Radio, que es el 5540-61-5459. Y bueno, temporada de luciérnagas en el Parque Ecoturístico Chalma de Tlacolulco, ofrece un pase doble para la ruta de las luciérnagas. Se pueden comunicar también aquí al teléfono de La Voladora de la radio, que es el 01597-97-85252. Y nuestras amigas de Fisioterapia y Rehabilitación Fisioaleit, que las tuvimos aquí también con una explicación muy profesional sobre la fisioterapia, nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de fisioterapia. Para ganárselo se pueden comunicar a los teléfonos de La Voladora Radio. Ellas se encuentran ubicadas en el consultorio número 10 de la calle Rosario, esquina con Hidalgo número 1, en el segundo piso. Y nuestros amigos también de Neuróticos Anónimos nos invitan a las reuniones de grupo en sus diferentes sedes. Fe y Tolerancia, en la calle 18 de marzo, número 27, San Mateo, Chalco, Estado de México. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México, también Estado de México. Volver a Empezar, en la calle Reforma 15, Chalco, Estado de México. Y bueno, no recuerden, llamar y tener los teléfonos de La Voladora Radio, que son el 597-97-85252, el número de WhatsApp 5540-61-5459, y también encuentran la programación e información de La Voladora Radio en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y en la página web, que es www.lavoladora.org. Y bueno, ya concluyéndonos por el día de hoy nuestros avisos a la comunidad, pues estoy muy contenta de poder platicar hoy sobre una artista del periodo Ukiyo-e, del periodo Edo, una artista del Ukiyo-e que se llama Katsushika Oi. Ella es muy conocida por haber, entre otras cosas, pues porque era la hija de Hokusai, un grabador muy importante también del periodo Edo. Y vamos a platicar un poco qué es esto del ukiyo-e, qué es el periodo Edo. Pues la historia de Oi, Katsushika Oi, comienza en el año 1800, en el periodo Edo, que ahora es Tokio. Nace en un momento difícil, donde la gente del pueblo lleva una difícil existencia. Difícilmente tenían derecho a muchas circunstancias de vida. A veces solo presenciaban el desfile del gran shogun. Y se alimentaban con arroz integral. Y difícilmente también tenían un nombre. Recordemos que en esta época, que son los finales del siglo XIX, que es el periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa, es un momento de la historia de Japón que se extiende desde el 1603 hasta el 1868. Este periodo delimita al gobierno que establece oficialmente el primer shogun Tokugawa. Todavía antes del periodo Edo, la figura del samurái era muy, muy noble y privilegiada en la sociedad japonesa. Y al final de este periodo, que es cuando Japón inicia su era moderna, para lo que va a conformar la gran ciudad que es Tokio, que conocemos actualmente, muy avanzada en tecnología, se unifica en un solo gobierno. Y entonces, a finales del siglo XIX, en el periodo Edo, pues los samuráis ya no eran muy requeridos. Muchos de ellos, en esta crisis económica y política que tiene Japón, pues como eran hombres muy preparados en las artes, tanto en las artes marciales como en las actividades artísticas, retoman mucho su actividad en el grabado, en la estampa. Una de las grandes figuras de este periodo, entre otros tantos, porque son muchos, pues es vasta la producción y los nombres de estos grabadores de ukiyo-e, pues es Hokusai, de quien tiene varias hijas, entre ellas a Oi, y bueno, él las educa muy distinto a la sociedad japonesa, de tal manera que, bueno, trabajan en el taller de ukiyo-e, taller de grabado, y de esto va a tratar hoy nuestro programa, sobre Oi, la grabadora, la artista del ukiyo-e. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Yeah. Pues bien, Katsuchika hoy es nuestra invitada atemporal en el programa. Ella fue una artista que trabajó también como asistente de su padre, el grabador Hokusai, que pues bueno, él, para la educación que se le daba a las mujeres en esta época en Japón, pues solamente estaban destinadas a la actividad doméstica, y dependiendo de su economía, si eran descendientes o hijas de samuráis o de gente que tenía una mejor condición económica, pues podían ellas acceder a tener alguna preparación artística o intelectual. No así con las mujeres del pueblo, quienes aprendían actividades u oficios destinados a la actividad doméstica, y en ambos casos pues debían tener una dote para poderse casar, marido que elegían los padres, y estar allí al servicio y al cuidado de su esposo. Y si conocían algún arte o alguna actividad artística, pues también de alguna manera estar al servicio y al cuidado de ellos con la demostración de sus actividades artísticas, como era la caligrafía o como era el trabajo del ukiyo-e, de las estampas, de la pintura. Circunstancia que, bueno, fue distinta en el caso de las hijas de Hokusai, la más chica, Oi, que desde pequeñas, bueno, pues él las educó para que estuvieran en el taller trabajando con él. Recordemos que en esta etapa Japón tenía gremios de artesanos, y uno de estos gremios era el de los artistas que colaboraban en el proceso de producción de una imagen impresa. De esta manera que Oi, Katsuchika Oi, pues trabajaba como asistente de su padre, y bueno, también hizo una vida personal en la que ella, pues fuera de la influencia de su padre, se casó, se divorció y regresó a trabajar con Hokusai a su taller. Fue muy importante el trabajo que ella hacía con Hokusai en lo que es la elaboración de un ukiyo-e, que bueno, decimos que es un ukiyo-e en términos de traducción que podamos entender nosotros, al margen de la actividad cultural del Japón y de su tradición. El ukiyo-e se le denomina así a las estampas del mundo flotante, que es el mundo flotante, diríamos. Pues tiene que ver con dos aspectos, ¿no? Tanto la técnica como, bueno, con varios aspectos, que es la técnica, la estética y la filosofía de vida de esta creación de imágenes, en donde son imágenes artísticas que se graban en madera de cerezo y que en el mundo de Occidente se conoce como la estampa japonesa. Se empieza a difundir o empieza a tener un encuentro con Occidente, un encuentro cultural con la Europa del siglo XIX también, y genera una gran influencia artística en las escuelas impresionista y posimpresionista francesas también del siglo XIX. Recordemos que toda esta composición visual de las imágenes que integran estas estampas flotantes, resueltas bidimensionalmente en lo que son las placas de madera, o como ellos se les llama, los tacos de madera, y que han sido resueltas a través de líneas y de colores planos, fueron cualidades plásticas y artísticas que pues sorprendieron y admiraron a los artistas del impresionismo como Manet, y los posimpresionistas como Van Gogh, como Toulouse-Lautrec, cuando llegan estas imágenes a Francia. Bueno, los franceses del posimpresionismo estaban trabajando pues para generar otra estética más allá de la academia, que eran los colores ocre, los colores grises, que recordemos también que son geografías distintas y geografías que en cuanto a la luz y a su vegetación, a sus paisajes, visualmente generan otros colores y otras formas. Cuando llegan estas estampas a Francia, pues quedan muy sorprendidos de tanto color, de esa solución lineal, de esa solución a base de planos, que no se trabajaba en la academia ni en la Escuela Francesa de Pintura, donde todavía se acudía a los claroscuros, a los tonos ocres, a los tonos grises. Entonces ellos quedan muy sorprendidos además por los motivos, porque son motivos expresados al aire libre, a diferencia de la academia, que son, independientemente de la temática, que sea el retrato o una escena, están pintados y enfocados a un trabajo dentro del estudio. El caso de las estampas flotantes, del mundo flotante, pues no es así. Recordemos mucho esta pieza que cautivó tanto a Van Gogh, que es el árbol de cerezo, en donde él se explaya de cómo es posible generar una perspectiva a través de los planos y los colores. Entonces todo esto que queda, que también de las estampas flotantes que cautivan a la Francia, a la Europa del siglo XIX, bueno, pues está ubicado en el trabajo que se realizaba en el gremio y en el taller de Hokusai, y de la cual hoy su hija era pues realmente su mano derecha en tanto al trazo de las imágenes, que es todo un proceso de producción en el que participaba primero un editor. Evidentemente que el editor, así como los que editan los libros, editaba las imágenes, y él pues también era el que tenía el capital para realizar esa producción, de tal manera que el editor determina quién va a ser el ilustrador de esta imagen, de esta información, de estos carteles, de estas estampas. Posteriormente pasa un control de calidad que la autoriza y ya se consigue al artista, al ilustrador. Posteriormente, cuando la imagen es incluso autorizada oficialmente en su geografía, entonces ya pasa a hacer el calco de alguna manera con en la placa, con la participación de un grabador, que es quien va a hacer la incisión en la placa en el taco, que así se llama, el taco de madera de cerezo. Y ya que está grabada esa imagen ahí, a través de líneas y de relieves y de planos, sin usar claroscuros, se pasa al proceso de la impresión. Este proceso de impresión se realizaba con tintas naturales y se aplicaba con un pincel o con una brocha. Posteriormente, había una gran variedad de papeles de arroz, papeles de diferentes formatos, regularmente pues tamaño carta. Algunos, como conocemos, los pliegos del papel japonés son muy alargados, que llegaban a medir de 70 a 13 centímetros o a 23 centímetros, en el que se comunicaban todas estas informaciones a través de una lectura visual. Y ya que eran impresas, ya que eran entintadas con estas tintas naturales casi acuareleadas sobre cada placa que correspondía a un color, se realizaban en contacto con un baren, que es una especie de pues un objeto que permite la fricción entre el papel y la placa, de tal manera que, pues bueno, a diferencia de lo que nosotros conocemos como la imprenta de Gutenberg, pues no tenía que ver nada con eso. O sea, no se usaba una prensa, todo era un proceso artesanal y manual del que participaban varios intérpretes y varios colaboradores en este taller que dirigía el editor, y que bueno, él elegía ex profeso, sabiendo que esa producción se iba a vender, si no, pues no se autorizaba, y ya autorizada se le ponía el sello de aprobación oficial, que también era grabado en las planchas de madera, para proceder a lo que era ya el resultado final, y sacarlo a la venta. Recordemos que, bueno, toda esta venta de estampas, de estos suquillos, de estas estampas flotantes, contribuyeron mucho a recuperar la economía, la baja economía que tenía el Japón del siglo XIX en ese momento. De tal manera que, pues, sí tenía que tener un control de calidad para sus fines comerciales, al margen de las producciones privadas o de las producciones clandestinas. Pues todos estos temas de la xilografía, que también representaban estampas eróticas o shunga, como se le llama, pues es en lo que participaba nuestra querida Katsuchika hoy, que regresando del corte vamos a conocer con más detalle. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Pues bien, nuestra querida Katsuchika hoy grababa en la xilografía estos sukiyo-e o estampas flotantes, estas imágenes que eran pues primordialmente imágenes impresas que comunicaban, dejando de lado las publicaciones de texto. Esta producción gráfica se desarrolla y florece como parte del complejo cultural Chomin, ubicado entre los años 1660 y 1860. Este término chomín estaba vinculado directamente a la cosmovisión del mundo flotante. Este término también del mundo flotante proviene de la filosofía budista, en donde el ukiyo significa el mundo de los sufrimientos, el mundo material, el mundo de las ilusiones transitorias, puesto que el budismo consideraba todo lo que nos rodea, a la gente, a los animales, las cosas, los sentimientos, como los artificios, como causas de nuestros sentimientos y que nos atan a un mundo que es nada más que fantasía. Es decir, nosotros estamos en este mundo terrenal que es ilusorio y lo vivimos, aquí nos desarrollamos y realizamos nuestras actividades como seres humanos. Pero este mundo flotante también es este mundo que, por su cualidad permanente e ilusoria, tiende a ser temporal, y entonces hay que aprovechar al máximo el disfrute y satisfacción de los placeres y deseos de esta vida que al fin y al cabo pasa. Eso es lo que nos plantea el ukiyo, la estampa flotante, ¿no? O sea, por una parte el budismo dice, bueno, todo es superficial, pero el ukiyo-e dice, no, pues como es superficial, vamos a gozar y a disfrutar de los placeres de esta vida. Y entonces esta forma de pensar, esta forma de vivir, se muestra de inmediato en la vida artística popular urbana, tanto en la literatura, que no es la única manifestación que refleja este mundo de ensueños, sino en la imagen, directamente en la imagen. Y en este sentido, los barrios de placer permitían a la gente vivir toda esta euforia en carne propia, todas estas bondades y gozos de este paraíso sensorial. Asimismo, las zonas de teatro, que en un principio estaban muy ligadas a los barrios de placer y al comercio sexual, poco a poco se van convirtiendo en espacios donde la gente vivía, disfrutaba a través de estas obras que escenificaban estos sentimientos. Y bueno, las aspiraciones y los placeres, las aventuras, formaban parte de estas ensoñaciones. Y la literatura y la gráfica eran los espacios donde se despegaba esta imaginación y la recreación mental del público, ¿verdad? Entonces, un aspecto importante de estas estampas del mundo flotante eran plasmadas en la factura y en la producción de las imágenes impresas, que durante su proceso de producción, ya lo comentamos, se realizaban en gremios y en el taller del maestro, que en este caso, bueno, pues Hokusai trabajó con su hija. Muchos dicen que era un negocio familiar, pero pues en realidad estamos hablando de un gremio. Y bueno, también no había producción si el editor no lo consideraba o no lo autorizaba. Y entonces los editores reunían a todo tipo de artistas e intelectuales en sus talleres, y en muchas ocasiones las producciones más exitosas de estas estampas flotantes eran derivadas pues de estas tertulias, de estas en donde pues se disfrutaba del sake y los placeres gastronómicos y los encuentros con las cortesanas. Y esto pues nos llevaba a hacer producciones también en novelas populares, en libros ilustrados, a partir de esta técnica de impresión de la xilografía, que pues fue un negocio muy próspero que posibilitó la reproducción múltiple de estas imágenes a bajo costo, tanto en los textos también. Entonces pues los temas de todas estas imágenes impresas en esos tacos de cerezo, pues tenían temas eróticos como la estética shunga, que es muy conocida en todo el mundo, que son xilografías con imágenes de estímulo sexual, que pues muchas veces también iban acompañadas de un humor y de una sátira para romper la monotonía de la seriedad de esa vida cotidiana. Y también se representaban a los actores, los rostros, los retratos, los actores del teatro kabuki, y asimismo pues escenas de estas puestas en escena. Entonces aquí, bueno, en nuestra queridísima Oi, pues se encargaba de hacer los dibujos, de grabarlos, y algunos de ellos pues trabajarlos directamente. y al del taller de su padre, y algunos incluso se trabajaban como un proceso colaborativo en donde en ocasiones directamente ella los firmaba también con la firma de Hokusai, que después se volvió, bueno, era una marca de producción y era una marca de calidad, y que pues trabajaban a la par, simbióticamente, en realidad estaban muy involucrados de este proceso de la imagen, de esta estética, de los paisajes del Japón. Incluso hicieron la serie de Tokaido, que es una serie que representa todo lo que es el mar occidental en Japón, y hace todo ese recorrido y lo van ellos ilustrando en esos grabados. También algunas piezas del Monte Fuji, que es una pieza muy emblemática en Japón, así como pues todos estos estas representaciones del mar, algunas piezas incluso de las mujeres Ama, que son las recolectoras de perlas en Japón, y una pieza muy conocida también mundialmente, que es la ola, que se le atribuye incluso a la mano que grabó hoy, que la ola es conocida como una pieza emblemática de Hokusai, se le atribuye como a la realización de hoy, que ella directamente lo grabó, que ella lo dibujó. Y esta defensa la hace muy, muy clara una película que llegó a México en el 2015. Bueno, yo tuve la oportunidad de verla en la Cineteca, pero la pueden buscar en internet, que se llama Miss Hokusai, en donde se le hace justicia a ella, en donde muchas piezas que conocemos del gran maestro del ukiyo-e Hokusai, pues en realidad las grabó ella. Y esta vida, como comentábamos, en donde la mujer estaba destinada a los trabajos domésticos para cuidado del marido, bueno, pues no es el caso de ella. También hace sus pinturas como una artista fuera del proceso colaborativo del taller, fuera del gremio. Ella trabaja sus propias pinturas. Y al margen de continuar ahí, cuando muere su madre, está con su papá cuidándolo porque Hokusai se enferma. Ella está ahí en el taller y pasa, bueno, todos estos procesos. Incluso llega ella a escribir un texto en donde se detalla todos los procesos técnicos de lo que sería realizar una pintura, de lo que sería realizar los materiales. Porque ellos preparan sus tintas con procesos orgánicos, hacen sus pinceles, y todo esto ella lo va anotando en un libro que incluso también Hokusai hizo. Y entonces ya de repente dice, bueno, ¿a quién se le atribuye? ¿A hoy o a su papá, verdad? Y el término hoy se refiere a un momento en que Hokusai la ve, y en un sentido coloquial y jubiloso de llevarse bien con su hija, pues le dice hoy, que se supone que significa hey, así como hola, ¿no? Entonces tienen realmente una relación muy, muy cordial, aparte de que, bueno, es el brazo derecho del taller. Y bueno, pues desde pequeña estuvo con él trabajando. Viajan por el camino del Tokaido, que es la ruta, como les comentaba, la ruta del mar oriental. Y esta ruta fue una de las cinco más importantes en Japón del periodo Edo, que eran rutas comerciales. Se le llama Tokaido porque conectaba a Tokio con Kioto, que eran como pues municipios, geografías. Y a lo largo de esto pues van representando estos paisajes marinos, las cascadas, estas vistas impresionantes, como les comentaba, es la ruta donde se mira el Monte Fuji y los pescadores en sus barcos. Y bueno, esto es lo que ellos van plasmando en estos ukiyo-e, que son las imágenes estampadas del mundo flotante.

Y bueno, Katsuchika hoy, al igual que su padre Hokusai, en este auge de la estampa de finales del siglo XIX, en este auge del ukiyo-e, de la estampa flotante, pues los editores acuden mucho a ellos para realizar sus estampas, las ilustraciones integradas a los libros y que se vendieran. Y entre todo esto, pues algo que es significativo del ukiyo-e y que se conoce hasta la fecha, que es más producción que se conoce hasta la fecha de las estampas, es la estética shunga. Y pues al igual que su padre, pues no rehuyen de hacer estas expresiones, aunque era un campo pues dominado por los hombres, evidentemente, porque pues tenían que representar pues escenas eróticas de las cortesanas, de los lugares del barrio. Pero pues esta estética, la verdad es que dejaban muchas comisiones económicas. Entonces pues también ellos, y principalmente ella, en un mundo de hombres, graba estas imágenes y firma las placas con el nombre de su padre, y que creo que justamente se ha reconocido ahora el trabajo de la mano intérprete de hoy en esta vasta producción. Y para ello pues tenemos dos ejemplos muy muy claros. Uno, bueno, un manga actual que les comentaba, se adaptó a un manga y a una película cinematográfica animada en el 2015, que se llama Miss Hokusai, que está ubicada en el año 1814 en el Edo, que es el actual Tokio, que son una de las ciudades más pobladas del mundo, con sus habitantes, sus campesinos, sus samuráis, sus ciudadanos, los comerciantes, los nobles, las artistas, las cortesanas, y también por ahí mucho de la mitología japonesa en estos asuntos sobrenaturales, ¿verdad? Las leyendas, los fantasmas, que se da mucho en ese Japón del Edo. Y bueno, está ubicada esa película con un artista que es muy dotado para su tiempo en cuanto a su habilidad artística, que es una alegoría a Hokusai en realidad. Y la tercera de sus cuatro hijas hereda el talento de su papá, que evidentemente está referido a hoy, y pinta, dibuja, graba sin a veces tener un crédito. Claro, ahora ya hablamos de ella, pero en su momento pues era únicamente la grabadora intérprete que firmaba los grabados y las imágenes con el nombre de su padre. Entonces, pues, 10 años cuando se presenta en París una muestra muy importante de la estampa japonesa, es cuando se reconoce incluso y se conocen los nombres de ellos, Hokusai, Utamaro, tantos nombres vastos que tenemos en la estampa flotante, en el ukiyo-e. Y lo importante es que pues fueron reconocidos por otros grandes artistas también, como los posimpresionistas, Van Gogh, Toulouse, etcétera, todos ellos, ¿verdad? Pero muy pocos eran conscientes de que estaba la mano femenina de hoy detrás de todo este apoyo de producción que firmaba su padre, y que evidentemente contribuyeron mucho a la estética y al arte, no solo de Japón, sino fuera de ahí. Entonces, esta representación de su espíritu libre de hoy se expresa de una manera muy bella en este manga, en esta película, en este manga digital, incluso porque está hecho ya con muchos procesos digitales, ganó muchos premios esta película animada, tanto como mejor película independiente, largometraje de animación, premio especial del jurado, y más adelante como largometraje también en los procesos y en los efectos digitales, el resultado de la animación en la producción. Altamente recomendable para conocer un poco de la vida de esta gran artista. Y el otro es un texto, una novela escrita por Catherine Gauvier, que se titula La hija del grabador o La hija del printmaker, en donde pues la ubica también en el periodo Edo, en donde ella graba todos estos bloques que son las 36 vistas del monte Fuji. Y bueno, nos deja ver cómo algunas de sus obras, cuando llegan a Europa, pues son realmente reconocidas por los artistas que marcan también posteriormente un gran acervo al arte universal. Hoy, pues muere, después de que muere su madre, en 1828, ella se desconoce ya el paradero, no supimos nunca dónde quedó hoy, ni su estado. Y a los pocos años de su muerte, pues dejamos de tener información de hoy, ¿verdad? Muere su madre en el 1828 y su padre en el 1849, y a partir de ese momento dejamos de saber de ella. Nunca supimos, nunca se sabe dónde quedó. Y salvo algunas cartas que escribió ella de cómo preparar sus colores, una carta que ella le dirige a un alumno, en donde ilustra con los dedos cómo se descompone la materia prima antes de comenzar el proceso, toda esta cuestión lúdica de lo que es, de lo que hace un artista cuando prepara sus materiales y sus materiales y sus procesos de producción artística. Pero creo que ella queda muy bien salvada con estas obras, tanto la fílmica como la obra escrita. Y de alguna manera, no solo ella, sino las mujeres que participaron en los procesos de creación de estas imágenes en los talleres, que también están muy bien representadas en un ukiyo-e de Utamaro. Tengo aquí la imagen, una bella imagen en donde se muestran los procesos. Y pues bueno, de mi parte es todo, y un gran homenaje para hoy. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.